Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 27 de julio de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Para el municipio de León, la adopción de fuentes renovables de energía es un tema que se está atendiendo, aunque aún hay mucho camino que recorrer para dotar de energía limpia a las dependencias. La Secretaría de Educación de Guanajuato dio a conocer la lista de útiles escolares que serán requeridos para los alumnos de nivel básico durante el inicio del ciclo escolar 2017-2018. El hecho de que el Banco de México haya subido las tasas de interés hasta niveles de un 6 o 7% y la inestabilidad económica pegaron a la venta de autos nuevos durante el primer semestre en el estado de Guanajuato, al registrarse un aumento marginal del 2% cuando el pronóstico era del 10% por parte de la AMDA en la entidad. De acuerdo a cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, del mes de julio del año pasado al pasado mes de junio de este año en el estado de Guanajuato, se registró el robo de 2.213 vehículos y en comparación con los robos de carros registrados durante el 2010 y el 2011, este delito se incrementó en un 100%. Durante el año pasado en el estado de Guanajuato se registraron un total de 1.212 homicidios, siendo esta la cifra más alta que se registró en la entidad desde el año 2007, esto de acuerdo a lo revelado por el INEGI. Cada año, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato genera 600.000 diseños para atender las crecientes necesidades de grandes y pequeños consumidores de calzado. La industria de electroconstrucción en la ciudad de León entrará en un proceso de crecimiento gracias a la llegada de por lo menos 300 empresas a los parques industriales que se ubican en este municipio y en otros de la zona Bajío. En la información policiaca, una toma clandestina de combustible fue localizada en una parte de la serranía de la colonia Valle Imperial. El lugar permaneció bajo resguardo de elementos del ejército mexicano. Un hombre sufrió un accidente en la fábrica de suelas donde trabaja, al quedar prensado de una pierna en una de las máquinas del inmueble ubicado en la calle Zacatecas, esquina con Dolores Hidalgo, en la colonia industrial. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.